Una total vergüenza sacarle la pensión a los discapacitados, ¿no? A mí, gracias a Dios, no me tocó. Yo tengo una hija, trabajo en la calle, mangueo, digamos. Pero varios compañeros de mi club se la han sacado. Y es como que le dieron un mazazo en la cabeza como para morir. No sé, nos está pisando la cabeza Macri, la chica que la sacó y la madre en coche, amigo. Esto no puede ser. A mí me sacaron, la municipalidad me daba una ayuda para alquilar. Tengo una nena y un varón, vivo con los tres. Hago de mamá, papá, de todo. Antes de fin de año me chocaron. Una señora en el semáforo, me dejó tirado. Vine a la municipalidad, me descubrieron que trabajaba en el semáforo, por supuesto. Para ellos era un trabajo. ¿Sabes lo que me hicieron? Me cayeron tres personas de la municipalidad, mandado por este muchacho Gaspe. Me sacaron la bolsa de mercadería, me sacaron la garrafa y me sacaron la ayuda para alquilar antes de la fiesta, amigo. Antes de la fiesta, un padre solo. ¿Qué hice? ¿A dónde me fui a vivir? A la calle tenía que ir a vivir. A la pura realidad, a la calle, a la calle, a la calle, así crudo, a la calle. Gaspe, ¿sabes lo que me dijo? Haz lo que quiera, negro. Jate, joder. Amigo, te estoy diciendo que tengo una nena, la mando a la escuela, tengo un varón, me manejo, hago deporte, dame una... No, que pataplín, tenés que ir para allá, para acá, hasta el día de hoy. ¿Sabes dónde estoy viviendo? Para que sepa la gente, en una garpone que están acá en la avenida Cerri, al 920. Ordené, me hice dos piezas con una chica que tengo ahora, un baño, y ahí vivo feliz y no le tengo que andar pidiendo nada de esto que te hacen la vida imposible, amigo, te hacen... venir antes que me den la ayuda para... Tres meses me dieron, tuve 6 meses renegando para que me den una ayuda para alquilar. No, me la dieron, me dieron 3 meses y me la sacaron porque me descubrieron que estaba trabajando en el semáforo. Se pueden imaginar, a cualquier persona de nosotros que nos toquen la pensión, la mínima que nos den, nosotros vamos al banco y es un ratito que cobramos, conversamos con los cajeros. Es algo terrible para todos, para mí, para mis amigos que se la sacaron, porque también me golpea a mí, porque yo los quiero a mis amigos, llevo varios años haciendo deporte con ellos y calculo que no es justo ni para ellos ni para nadie. Y bueno, vamos a seguir resistiendo y estando en la calle y participando y a ver si nos unimos un poco más, amigo. Un solo concejal en silla de rueda. Al consejo podemos tener uno, no, dos, tres, capaz, mirá la cantidad, más dos, más uno. ¿Cuándo nos vamos a decidir ponernos los pantalones largos, la gente, tanto chica como varones? Gracias y gracias por venir a todos. Muchas gracias, gente, y sigan participando que le vamos a ganar al matismo. Se ha pasado un límite más allá de los límites de ideologías políticas a meterse con las pensiones, a meterse con esto tan sensible para todo el pueblo. Dentro de nuestra ONG, Las Águilas, no le ha tocado a ninguno de los integrantes, pero estamos acompañando esto porque es algo que nos afecta no solo como ONG que trabaja con personas con discapacidad, si no nos afecta como sociedad. Entonces tenemos que ser todos, estar presentes y que nos acompañe mucha más gente y no aflojar y seguir en la calle, y seguir reclamando porque esto es muy injusto para cualquier persona que le haya tocado y marcar un límite para que no sigan avanzando vulnerando más derechos. Los convoco a todos a seguir participando, a que cada vez seamos más y que nos movilicemos para frenar estos atropellos. La máquina de LU3.